Ahí empezamos el programa el día de hoy. Todo el programa viene casi dedicado a la luna y lo empezamos de una forma un tanto atípica. Lo que acabamos de escuchar está en el último disco de Leo Maslía, este cantautor uruguayo. Esta canción me llamó mucho la atención. Este año, no me acuerdo qué mes, estuvo aquí tocando en la casa del Bicentenario, en el Bolsón. Me acuerdo que terminó con este tema. Me encantó, cuando lo escuché yo no lo conocía. Me llamó mucho la atención. Un tema de los pocos que tiene que no son graciosos, digamos, ¿no? Es un tema en serio, un bellísimo poema. Luna Sola se llama. Esto es del 2015 y el disco en el que está también se llama Luna Sola. El señor Leo Maslía, entonces, de Uruguay. Y vamos a, hablando de lunas y hablando de superlunas, vamos con... Creo que hacía como 60 años que no se veía. Bueno, nosotros no la vimos, pero debe haber estado interesante. 60 años que no se veía tan grande, no sé qué tiene que ver con las órbitas y qué sé yo, que pasó más cerca de la Tierra. Pero bueno, no le quitemos poesía, estaba muy linda aparentemente. Vamos a continuar con una banda. Esto es una banda, siempre que lo paso lo digo, es una especie de descubrimiento bastante reciente, del año pasado. Es una banda de Francia, se llama Sid Matters. Vamos a escuchar una canción del 2008 de esta banda que se llama Big Moon, Luna Grande. Dark ways, big moon, big moon. Spotlight in the distance, big moon, big moon. Lift me up. Redemption, big moon, big moon. Look up, there'll be a connection real soon, real soon. Lift me up. The prize, hey, how surprised with my hands, my eyes, I see nothing. Rain, what's the prize? Storm clouds, how surprised with your hands, my eyes, I see lightning. Playing the victim, big moon, big moon. I'm so tired of living for nothing. Big moon, big moon. Entonces Sid Matters haciendo Big Moon, una canción del 2008 de esta banda increíble que es de Francia en realidad, aunque canten en inglés. Vamos a seguir con un poquito de música instrumental, una banda de Irlanda, una banda de Sligo, se llama Lunasa. En realidad no sé si Lunasa tiene que ver con la luna, el nombre. Este tema no lo puse, por la luna lo puse porque me encanta. Tiene un nombre en gaélico, así que no te lo voy a decir porque no sé cómo se pronuncia. Es una especie de vals. Escucha, dura casi 3 minutos. losietebosques.blogspot.com. Ahí había pasado entonces Lunas haciendo este tema, que no sé cómo se pronuncia, que no es un tema tradicional, sino que está escrito por el guitarrista de la, el guitarrista y flautista de la banda. Vamos a seguir con algo también no tradicional, pero inspirado en oraciones antiguas de los viajeros. Esto es un disco de John Renborn. Es un disco solista que tuvo con una banda que se llamaba Ship of Fools, el barco de los tontos. Así se llamaba la banda y así se llamó el disco en el que está grabado este tema. No estoy seguro del año. Tengo anotado 88, pero tengo mis dudas. Me parece que no era el 88. Más o menos dice así, te hago una traducción simultánea, por eso disculpa la torpeza en leer. Alabada sea la luna, reina blanca de los cielos, joya de las de la blanca noche, luz de nuestros ojos, más brillante que la luz de las estrellas, más brillante que la nieve, que nos mira a nosotros aquí en la oscuridad, aquí abajo, algo así, bueno, cualquiera. Le saqué toda la onda al tema, está muy bueno, créeme, está muy bueno. Escúchalo y me decís, dale. Praise to the moon, bright queen of the skies, jewel of the black night, the light of our eyes, brighter than starlight, whiter than snow, look down on us in the darkness below. If well you should find us, then well let us stay, be it seven times better when you make your way. Be it seven times better when we greet the dawn. So light up our way and keep us from all harm. Give strength to the weary, give arms to the poor, to the tainted and needy, five senses restore. Give song to our voices, give sight to our eyes, to see the sun bow as the new moon shall rise. Cast your eyes downwards to our dwelling place, three times for favor and three times for grace. Over the dark clouds, your face for to see, to banish misfortune and keep Trinity. In the name of Our Lady, bright maiden of grace, in the name of the King of the City of Peace, in the name of our Savior, who hung on the tree, all praise to the moon, for eternity. Ahí se iba entonces John Renborn haciendo con su banda esta canción que se llama Traveler's Prayer, la oración de los viajeros. Después de que yo destruí la primera estrofa tratando de traducirla, bueno, pero suena muy linda. Vamos a seguir con otra cosa. Habrán notado la onda del programa de hoy, ¿no? Lolo está ahí operando los controles, está exaltado. Está como loco haciendo pogo arriba de la consola. Tengo miedo que la rompa. Mira, lo que vamos a poner ahora. Este tema ya lo pasé en el programa, en algún momento, no me acuerdo cuándo. Debe ser unos cuantos años. Porque me encanta el disco, me encanta el tema. Y me encanta lo que hace este señor, Damon Albarn, que en realidad es la cara visible y en gran parte el compositor de la banda de Britpop Blur, que el tipo podría quedarse contando billetes de los que hace en buena ley con la banda Blur, pero también tiene otras inquietudes, por suerte, y hace cosas que no son para nada comerciales. Lo que vamos a escuchar ahora es parte de una ópera, una especie de ópera que el tipo compuso, se llama Dr. D, y está basada en un matemático, filósofo inglés del Renacimiento, no me acuerdo el nombre ahora, pero es muy interesante, no pierde el estilo de Damon Albarn, pero sí está en un contexto totalmente diferente. De hecho, lo que vamos a escuchar ahora casi parece música antigua, del Renacimiento, pero no, está compuesta por el señorito Damon. Y bueno, me parece interesante rescatarlo cada tanto porque es un discazo. Tiene un par de temas más radiables. Yo nunca elijo los temas más radiables. O a veces sí. Hola, Henry. Está Henry aquí, que llegó. Y lo saludamos como corresponde. Entonces, bueno, Damon Albarn, para que Lolo siga bailando sobre la consola. Gone. The moon was rising high. Era entonces la canción de Moon Exalt, la luna exaltada, ponele, de este maravilloso, al menos para mi gusto, disco del señor Damon Albarn, que se llama Dr. D. Es un disco del 2012. Te recomiendo que lo busques y que le pegues una escuchada. Vamos a cambiar, no de clima, pero sí un poco de sonoridad. Vamos con dos temas juntos. Lo que viene ahora es una banda también que suena bastante en el programa, se llama Moon. Es una típica banda de la increíble movida que hay en Islandia con la música indie, con la música folk o... No folk, o pop, no sé, que el nombre que quieras ponerle. Es muy interesante. M.U.M. También te recomiendo que chusmees. La canción que vamos a escuchar de esta banda se llama Eternity is the Wait Between Breaths. La eternidad es la espera entre respiraciones. Así se llama esta canción. Y pegadito a eso, sin mi intervención, para que puedas recostarte, mirar por la ventana. Hoy se ve la luna por ahí, ¿no? Que yo, todavía falta para que se vea. Bueno, al menos desde la ventana de la radio no la vemos. Veo un pedacito del piltri. La canción que le vamos a pegar es de un dúo británico que se llama Zap. Empieza con P, Zap. Y termina con dos P, así que corresponde que diga Zap y haga ese ruidito. La canción se llama Velvet Pony. Un pony de Velvet era terciopelo. Esto es del 2004. También es una banda que juega bastante con la electrónica y ese tipo de sonidos que a mí me encantan. Así que dos temas pegaditos para seguir con el relax del día de hoy. Thank you. www.enlossietebosques.blogspot.com. Bandas que se podría decir que hacen una especie de indie electrónica, folktrónica le dicen otros. Bueno, Mum que es de Islandia y Psap que son del Reino Unido. Me parece que Psap ya no siguen juntos, al menos hace un montón que no graban. Esto es vamos a Estados Unidos, un señorito que yo lo conocí por esta página que siempre recomiendo, que se llama Bandcamp, en donde gente cuelga su música. La verdad que no tengo idea si es muy famoso, poco famoso o nada famoso. Lo que sí sé es que me encanta todo lo que, o gran parte de lo que hace. Digamos, el nombre artístico de él es Peter and the Wolf, Pedro y el Lobo. tiene un nombre real que ahora no me lo acuerdo, es Austin no sé cuánto, por lo que me acuerdo es de Texas. Vamos a escuchar una canción que se llama The Highway, la autopista. No tengo más nada para decir. Ah, sí, tengo algo para decirte, que está anunció hace poco que está grabando un disco nuevo y decidió regalar todos los discos anteriores para que uno se los pueda descargar gratis del sitio Bandcamp. Así que si te interesa, vos googleás Peter and the Wolf Bandcamp y seguramente vas a llegar a la página de él. Escucha. Se iba entonces Peter and the Wolf haciendo The Highway. Y como la alegría no es infinita, llegamos al final de este programa. Son menos 5, así que si luego terminamos con el tema número 9, el 10 no va a entrar. Seguramente la gente, ante todo, mucha calma, estará esperando. ¿O será que se quedaron a ver el partido? ¿Qué decís, Lolo? No se sabe. No, seguramente estarán por entrar en cualquier momento. Nos vamos a despedir hasta el martes que viene con una banda de la hostia que siempre suena aquí. Su último disco, que es un recontra de la remil hostia. La canción se llama Present Tense. Presente. Tense es. Se me fue la traducción. ¿Presente continuo o no? Se me fue la traducción. Bueno, no importa. Radiohead es la banda de su último discazo del 2016, Los Enormes Radiohead. Con esto nos vamos. Será hasta el martes que viene. Chau. Stop now, won't slack off.